lástima que estaba. Es la décima que estaba esperando entre mis dedos. Ya se me acaban los miedos, aunque el tiempo ya se acaba. He pensado que le amaba y encontraré su pincel. Con el dulzor de la miel que le da fuerza a la vida. Gracias en la despedida para Anita y Juan Manuel. En el aire yo me quedo. En el aire yo me quedo. De esta forma doy el vamos. Todavía no cantamos y ya me tenía miedo. Que no se forme el enredo. Que no se enrede este asunto. Y en la radio estamos juntos, en esta grata vigilia. Qué lindo María Cecilia, el cantar en contrapunto. Y cantar con alegría. Y cantar con alegría, que ante la gente ya se abra. El miedo es solo palabra que agranda mi valentía. Nos hallamos este día. Aquí presente su hermana. En la décima galana que alguien nos quiso mostrar, nos volvemos a juntar en la tierra curicana. Y cantar con libertad, y cantar con libertad mostrando la poesía. Esa es la sana alegría que nos brinda la amistad. Este canto es hermandad y así lo haré denotar. Y tengo que destacar en el momento y ahora, cuando hay una payadora, dan más ganas de cantar. Y así se encienden las leñas. Y así se encienden las leñas. Para este frío feroz, si se me acaba la voz, voy a improvisar con señas. Tu buen amigo me enseñas que la vida es una red. Y ha de acabar toda sed con el agua que brotó y más contenta estoy yo de improvisar con usted. La guitarra, el guitarrón. La guitarra, el guitarrón. El guitarrón, la guitarra. En una reunión de farra en una reunión. Importante es la ocasión es importante. De una brillante vigilia. Bustamante con Cecilia, de Cecilia y Bustamante. Qué bonito el improviso. Qué bonito el improviso de la décima al redoble. Hacen de este arte tan noble también un profundo hechizo. Venimos del paraíso con la ilusión encendida. Es tiempo de la partida, todo se queda en la fuente. Nos comunica la gente que viene la despedida. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Alfa Omega. Así es tan linda la entrega que se queda en nuestra piel. Se ha cumplido el redondel en una entrega gigante. Hay que seguir adelante, que la fuerza nos concilia. Aquí les cantó Cecilia con Juan Carlos Bustamante.